etapa. Pero antes de hablar de estos maravillosos autores, antes de hablar del genial Beethoven, vamos a irnos un poquito con Carl Maria von Weber. Bueno, pues les saluda en la voz en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión se encuentra nuestra compañera y amiga, nuestra querida Soledad Macías. Pues estamos escuchando esta maravilla de Oberón, el concierto que inicia con Oberón de Carl Maria von Weber, que fue un encargo del director del teatro del Covent Garden de Londres, quien le propuso realizar una partitura para la obra de Fausto y después de Oberón. Bueno, antes de hablar de este compositor alemán que nace en 1786, nos vamos a permitir ir con el director invitado Diego Nasser, que él es también violinista y en esta ocasión nos viene a dirigir estas obras de Carl Maria von Weber, Ludwig van Beethoven la cuarta y también el concierto número 2 de Ney Rosauro, un autor brasileño. Vamos a permitir que sea él el que nos hable un poquito de lo que nos trae la Orquesta Sinfónica noche de viernes allá en la Sala Tlacná, que se encuentra ubicada en el Centro Cultural Tlacná, en la USB, aquí en la ciudad de Jalapa. Mi nombre es Diego Nasser, soy director de orquesta, violinista y violista también. Vengo de el palo de los instrumentos de cuerda. Me he formado en Uruguay al comienzo de mi carrera hasta mis tempranos 20 años, que luego me fui a Europa y estuve estudiando y trabajando allí entre Viena y Hamburgo por más de 11 años. Hoy por hoy sigo muy conectado a Europa en lo que es el instrumento mismo y también con la dirección orquestal, tanto tocando de solista con la viola, así como tocando en la orquesta del maestro Daniel Barenboim, la West Eastern Divan Orchestra, con la que todos los años hacemos varias giras. Y en términos de dirección orquestal, estoy haciendo mucho trabajo en lo que es España, México, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile. El programa es un programa muy variado, muy intenso para la orquesta. Comenzamos con la obertura de la ópera de Oberón de Carl Maria von Weber, que si bien es considerado el padre de la ópera romántica alemana, al mismo tiempo esta es su última obra. Él murió un tiempito, muy pocos días luego de haberla finalizado. Y es una obertura, yo diría que engloba varios de los personajes de la ópera y que tiene también un virtuosismo muy grande, sobre todo para los primeros violines, que están permanentemente con un montón de notas. Realmente es un desafío para cualquier orquesta hacer esta obertura a un buen y alto nivel. Luego tenemos el concierto para marimba de Ney Rosauro. Es un compositor y percusionista brasileño de primer nivel internacional, un compositor que tiene una trayectoria vastísima, tanto como percusionista como compositor, pero que sus obras se han tocado alrededor de todo el mundo en miles de agrupaciones y miles de conciertos. Así que para mí es un honor poder dirigir esta obra, que por primera vez lo haré, con Baruj Ascensión, que es un ganador del concurso, un joven ganador del concurso percusionista mexicano. Y luego, en el final del concierto, haremos la Cuarta Sinfonía de Beethoven, que es una sinfonía que queda entre dos grandes, gigantescas sinfonías, como la Tercera, la Heroica, y la Quinta. La Cuarta Sinfonía tiene particularidad de que es una sinfonía, de alguna forma, que representa un poco el enamoramiento que, digamos, sufrió, porque a veces el enamoramiento también puede ser causa de sufrimiento, a algunos por demasiada inspiración, a otros por demasiado poca inspiración, ¿no? Y eso en la vida de un artista es decisivo para lo satisfactorio que pueda ser un periodo en su vida. Y en este momento Beethoven, de alguna forma, como que dicen que expresa su amor por la Condesa de Brunswick, de la cual él estaba muy enamorado, y es una sinfonía muy, muy jovial, muy fresca, pero que tiene una particularidad, por ejemplo, que en el comienzo del primer movimiento, toda la introducción no nos da la pauta de que sea una sinfonía muy jovial, que digamos, y demora como más de 40 compases en arribar a la tonalidad final de la obra, lo cual es muy interesante también en sentido compositivo y en el sentido armónico de la obra. La orquesta, por supuesto, es un desafío para todos, siempre hacer un Beethoven. Cuando uno empieza a trabajar al detalle a este gran maestro, empieza a encontrar una cantidad inmensa de detalles y de delicatez que tiene en las filigranas de su armonía y de su rítmica, que realmente lograr que se escuchen y que se perciban es un desafío permanente para tanto para cualquier orquesta como para cualquier director. Pues de la cuarta de Beethoven vamos a hablar más adelante, pero bueno, la primera obra que nos trae la Orquesta Sinfónica de Xalapa esta noche es precisamente la abertura Oberón, que escribió Carl Maria von Weber cuando se trasladó a Londres, cuando ya se aproximaba el final de sus días y su salud comenzaba a empeorar. Pues fue Weber que recibió el encargo desde el Covent Garden de Londres de componer una ópera en inglés, que sería su tercera gran obra escénica, Oberón. Pues fue así como se puso a trabajar de inmediato y emprendió el idioma con tal grado de perfección que en toda la ópera se encontró un solo error de texto. Unos meses antes del estreno se trasladó a Londres, donde su salud fue empeorando durante los ensayos. Poco después de estrenarse la ópera, que fue acogida con gran éxito, Weber murió en la casa de su anfitrión por causa de una afección pulmonar el 5 de junio de 1826. Thank you. Weber se crea la Escuela Romántica de Ópera Alemana. En él encontramos influencias de Wagner, Mendelssohn y Berlioz. Bueno, pues esto es en cuanto a la obertura Oberón, pero luego seguimos en el mundo de las percusiones. En este caso, la protagonista es la marimba. Es que la Orquesta Sinfónica nos trae también de Ney Rosauro el concierto número 2, este brasileño que viene a ser interpretado por un muchacho joven que, como nos comentaba el director Diego Nacer, ganó el concurso de jóvenes solistas que la Orquesta Sinfónica organizó la temporada anterior. Se trata de Baruch David Ascensión. Y es que el concierto de esta noche es especial, pues participa la marimba. Este muchacho Baruch David Ascensión, estudiante de percusiones de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, es uno de los grandes que ya se perfilan como miembros de nuestra orquesta. Actualmente forma parte de la sección de percusiones de la Orquesta Universitaria de Música Popular de la Universidad Veracruzana y es director del colectivo interdisciplinario de danza y percusiones Navani. Del 2015, cuando este autor de Río de Janeiro, que está radicado en Miami, estrenó el concierto número 2 para vibráfono y orquesta, para marimba, que él llamó, el maestro llamado Ney Rosauro. Él es conocido a nivel internacional como uno de los compositores más originales y dinámicos en la creación de obras para percusión y orquesta. Sauro han sido interpretadas en varios países y su técnica para tomar la marimba con cuatro baquetas es un referente para los estudiantes que se dedican a este instrumento. Cuando se le preguntó a Neiro Sauro por qué decidió dedicarse a la percusión, él contestaba que empezó a tocar la guitarra y el contrabajo interpretando música popular. Después fue a la universidad, estudió composición con diligencia y estaba acumulando conocimientos para especializarse en otros instrumentos aparte de la guitarra. Tocó el violín, la flauta y el oboe. Cuando estaba por graduarse, fue a un concierto de marimba y vibráfono. Y pues sí, fue amor a primera vista. Pues sí, se notan los ritmos brasileños en este compositor. La escribe para su maestría en Alemania, en donde estaba concluyendo sus estudios. Necesitaba tocar un concierto para marimba y fue en 1986 que lo compone, y pues las músicas para marimbas y percusión comenzaron a escribirse en la década de los 50. De hecho, son instrumentos muy nuevos. Pues sí, si consideramos que el violín tiene 500 años, el piano más de 300 y la percusión alrededor de 60, incluida en una orquesta, pues en esta época no había conciertos que incluyeran la técnica moderna de las cuatro baquetas. Fue el primer concierto que presentó esta técnica y sus posibilidades. Por eso fue muy innovador y de allí la gran popularidad de este compositor brasileño. Pues para Neiro Sauro, y lo comenta él, que para cualquier compositor es importante cantar su país y su tradición. Pues él se inspira mucho en Heitor Villa-Lobos o Villa-Lobos, que es el compositor brasileño más conocido. De él recogió muchas melodías y ritmos. Él lo considera su principal influencia. Bueno, pues es así como nos dice que él tiene muchos libros y métodos didácticos que ha escrito para el mercado brasileño y sudamericano. cuando empezó a estudiar percusión en los años 70, no había conocimiento mucho sobre estos instrumentos. Lo poco que había provenía de Estados Unidos o de Alemania. Es de allí donde él piensa que sería importante que los brasileños tuvieran pues una pedagogía propia. Pues ahora sí que quisiéramos escuchar todo el concierto, pero para eso los invitamos a que vayan en la noche a la Sala Tlacná a escuchar este instrumento maravilloso de la marimba en el contexto sinfónico. Este autor, Ney Rosauro, maravilloso y gran pedagogo del instrumento, y pues a uno de los muchachos aquí que tenemos en la facultad. Entonces, pues si por alguna razón no puede ir, ya sabe que Radio Universidad lo transmite con Paco Aragón a las 20:20 horas. Bueno, y ahora sí, ya nos vamos con el plato fuerte del concierto, que de hecho es el de donde toma su nombre, la cuarta sinfonía de Ludwig van Beethoven. El amor, el amor. Fue precisamente Therese de Brunswick que inspiró a Beethoven su cuarta sinfonía. Thank you. Pues sí, en 1806 fue cuando Beethoven escribe. Él no había empezado demasiado bien para Beethoven. Las relaciones con su hermano no eran buenas, cuentan sus biógrafos. Además, en la primavera se retiró su ópera de Leonor, Fidelio, después de la fría acogida que tuvo. Beethoven tenía entonces 36 años y se encontraba embargado por sus sentimientos amorosos, como les contábamos, hacia la condesa Therese de Brunswick, después del doloroso final de su intensa relación con la hermana de esta, Josephine, a quien había propuesto matrimonio, el cual no se llegó a celebrar debido a los convencionalismos sociales de la época. Es así como esta cuarta sinfonía fue terminada en octubre de 1806. Y en febrero de 1807, el conde de Oberndorf entregó a Beethoven, ya le había dado 500 y le dio otros 500 florines para otros 6 meses. Para que trabajara con él, en marzo de 1807 se ejecutó en el palacio del príncipe Lodwitz durante un concierto privado, y el 15 de noviembre tuvo su primera representación pública en la Burgtheater de Viena. Se publicó con la dedicatoria al noble silesiano conde Franz von Oppendorf, esta cuarta sinfonía. Pues sí, ya era en la época en que ya con su fama Beethoven había encontrado un mecenas en el príncipe Lichnowsky, que tenía sus propiedades en Graz. Pero vamos a escuchar un poquito de su vida. Beethoven. Los grandes de la historia. Ludwig van Beethoven nació en Bonn, Alemania. Fue hijo de un cantante de la corte. Pero su familia pasó grandes aflicciones porque el padre perdió la voz debido a los excesos en la bebida. ¡Quiero más! Ten, toma mi sopa. Yo comí demasiado y tengo que seguir practicando. En esta familia todos fueron músicos, desde el abuelo. Y así, desde niño, Beethoven decidió que él también sería músico. Así, cuando apenas tenía 13 años, llegó a ser el maestro de música de una de las familias más importantes de Bonn, los von Breuning. Esta es mi hija mayor, Eleonor, y él mi tercer hijo, Lorenz. Oh, ¡cállate, Lorenz! Fue un encuentro que arrojó la luz de la primavera sobre la sombría juventud de Beethoven. Espera, te diré cómo. Sí, señor Beethoven. Este pasaje debe tocarse con más brío. ¡Hurra! ¡Madre! ¡Madre! Ten para que compres comida. Para eso he querido trabajar. Oh, Ludwig. Pero pronto se despidió de la vida familiar. Viena, la ciudad de la música. En aquellos días era la moda entre los aristócratas patrocinar a los músicos. Pero estos, por su lado, componían sus obras para el gusto de la nobleza. Melodías ligeras y frívolas que tocaban exclusivamente para su beneficio. La música de Beethoven, cuando hizo su aparición en Viena, era un tumulto lleno de vida que casi sobrecogía a sus oyentes. A los 17 años, el joven músico perdió a su madre. A partir de entonces, parecía un hombre poseso que se sumergía cada vez más en un mundo musical propio. A pesar de todo, tenía que comer y se convirtió en el músico de casa del rico príncipe Rimnosetsky. Así que no duró mucho en ese trabajo y empezó una vida dedicada a la música en la pobreza. Beethoven, carta para usted. Tu padre pasó a mejor vida. Como te hubiera llevado varios días en regresar a Bonn, ya nos encargamos de los funerales. Y te puedo dar también buenas noticias. Eleonore Breuning contraerá matrimonio con el señor Begler. Eleonore. Fue un sueño de un día de primavera. Habiendo experimentado tan pocos momentos de felicidad en su juventud, Beethoven habría de atesorar el nombre de Eleonore en el corazón. Pero esto también desaparecería pronto. Como para escapar a los recuerdos y poder concentrarse en la composición, Beethoven fue a vivir a la pequeña aldea de Heiligenstadt. Determinada para comer. Con los zapatos llenos de lodo y no dice una palabra mientras come. O llega a la medianoche cantando como si estuviera feliz. Y luego se encierra en su cuarto sin comer. Pero el destino le esperaba con una prueba terrible para un músico. Empezado poco antes, había ido empeorando poco a poco. ¿Cómo pudo sucederme esto? Soy músico. No puedo oír ni siquiera el piano. Todo es inútil. Estoy acabado. Buenos días. Serán buenos para usted. ¿Sabe si ha terminado su última composición? Ni siquiera le he escuchado tocar el piano últimamente. No sé qué es lo que hace. Beethoven estaba escribiendo su testamento. Puedo oír. Todavía puedo oír. Aun cuando no la escucho por mis oídos, puedo oír la música en mi mente. Mi música. solo los que han sufrido pueden comprender la belleza de todo esto. Yo haré que la gente escuche esta belleza, este goce supremo a través de la música. Yo, que soy sordo. Trágico destino, Beethoven empezó a producir sus obras más maravillosas, una a una, hasta que finalmente dio cima a esa gran obra maestra, su novena sinfonía. Durante su estreno, Beethoven permaneció inmóvil en el escenario, percibiendo la música por las vibraciones que le llegaban al cuerpo. Pues sí, ese es el gran Beethoven. Pero continuamos con la cuarta sinfonía de Beethoven, que es una obra maestra absoluta que nos trae esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y es bajo la dirección de Diego Nacer que nos trae esta maravillosa obra, flanqueada por las dos cimas imponentes de la heroica y la quinta, tiene aún que luchar contra quienes, ante platos tan fuertes, tiene el paladar desgastado para las delicadezas que nos trae esta cuarta sinfonía de Beethoven. Pues esta cuarta sinfonía no es en absoluto un descanso del guerrero. Al igual que las sinfonías impares, surge de un vigor constructivo poderoso y está toda trabada de motivos, células rítmicas que nos hablan de un maestro en el arte del desarrollo. Sí, como nos decía el director invitado, esta obra exige de la orquesta un virtuosismo implacable. Pues sí, esta sinfonía es un objeto sonoro preciso, contundente, que recoge de los viejos buenos tiempos la claridad y la gracia, y de los nuevos una gran cantidad de recursos técnicos antes desconocidos. Pues como escuchamos al principio, que les presentaba yo esta sinfonía cuarta, la introducción es lenta, ya desde esta introducción es un prodigio de misterios sin agobios, sin confesiones personales. La sabiduría modulatoria, el perfecto juego de timbres. En el adagio central está la canción imperturbable de pura armonía. Como dijo Berlioz, a caballo entre el ritmo preciso y el cantabile melodioso, de una hondura expresiva pocas veces igualada. El menueto alegre vivace es originalísimo. Y de minueto, nada. Los 20 primeros compases del primer episodio, con esas misteriosas alternativas entre la madera. Y la cuerda. Y en el movimiento final, que es aún más directo, más exultante, buen toque de piedra para la orquesta sinfónica más completa que se había dado hasta entonces. Victorioso, sin avasallar, gustosamente lírico, en medio de una tormenta de semicorcheas que apenas descansan, nos permite llegar al final sin nudos en la garganta y tras un rato placentero, como pocas veces en el Beethoven sinfónico. Pues esta obra gustó tanto a Oppendorf que le dio 500 florines y la tuvo para su uso privado durante 6 meses. Bueno, pues nos vamos escuchando esta cuarta de Beethoven, esta cuarta sinfonía, que, como decíamos, fue inspirada por el amor que tenía a la condesa Teresa de Brunswick. Y pues también tenemos las obras de Rey Ney Rosauro y la obertura Oberón, un gran programa, como todos los que nos trae cada viernes la Orquesta Sinfónica, ahora bajo la batuta de Diego Nacer. Se lo pierda, allá estaremos. Nos despedimos en la voz y en la producción Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Radio Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción Silvia González Durán. Silvia González Durán.